corazón dice que no, que lo dé por hecho. Solo son recuerdos. Y tomé lo último que me quedó. En tu foto una lágrima cayó, recordando nuestro primer beso y el día que me enamoró. Pero no sé cómo te encuentras. Hace mucho rezo, pido por ti. En las noches imagino que estás cerca. Olvidarlo era feliz. El corazón dice que no, dice que me aleje de ti, que no cometa el error de verte feliz. El corazón dice que no, dice que me aleje de ti, que no cometa el error. Instrumentales, ahora sigo.